Estimado hermano, estimada iglesia, este es un mensaje desde el profundo de mi corazón. Hermano, el Señor Jesucristo viene. El Señor Jesús realmente viene. Al meditar profundamente en oración y en las Escrituras al respecto de la venida y del fin, me generó un gran gozo que fue opacado rápidamente por una terrible angustia. Tal angustia es por la iglesia, por mis hermanos, por ustedes. Por un momento miré a todos los cristianos y vi cómo muchos corrían avergonzados y turbados, llenos de confusión y angustiados por verse sin santidad, por verse que no tenían el aceite, por verse que no estaban vestidos para tal ocasión. Leí 1 Juan 2:28, entre tantas cosas que leí, y en ella dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mientras leía, mucha información pasó rápidamente por mi mente. Dije en mi interior: en estos 250 años hemos pasado más de 100 guerras, 3 de ellas muy terribles y sangrientas, en la última con una gran demostración del poder de destrucción, como la bomba atómica tirada por los americanos, que en un par de segundos dejó un gran saldo de muertos. 3 guerras terribles: Napoleón, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y de esta última, solo han pasado 66 años. Miré, el mundo ha recibido y sigue recibiendo terribles catástrofes, terremotos, huracanes, maremotos y todo un desequilibrio ambiental que está bien patente. Se ven por todos los medios de comunicación millares de personas muriendo de hambre. África, India, Tailandia y algunos pueblos en América. En estas últimas décadas, en estos últimos 50 años, la humanidad ha tenido que luchar con muchísimas pestilencias, enfermedades y diferentes clases de virus que no se conocía. Más asombrado quedé cuando está a la vista el surgimiento del gobierno mundial. Cuando muchos piden paz y seguridad, y por todo el mundo la mayoría de los gobernantes dicen paz y seguridad, y al mismo tiempo personas muy malignas, perversas, sodomitas pidiendo derechos a ser reconocidos como normales, homosexuales, lesbianas, pedofilia, zoofilias, diversidad de orgías, consumo excesivo de drogas. Todos quieren ser reconocidos. Todo esto está a la vista y me dije: todo se está cumpliendo. Lo he leído tantas veces, por primera vez en mi corazón, con firmeza, asentía la frase: el Señor puede venir en cualquier instante a partir de este momento. El Señor puede venir en cualquier momento. No puedo mostrarle el gozo que sentí cuando sentí esa firmeza en mi corazón. Me sentí con una alegría. Y obviamente, automáticamente me pregunté si estaba preparado. Mi conciencia habló, dio sus razones. El espíritu escaneó mi ser y me apresuré de rodillas. Sin embargo, entre ese gozo y esa alegría, que fue opacada rápidamente por una gran angustia, hermanos, al considerar la situación general de la iglesia, de todas las iglesias, de todo el mundo, me dio mucho temor. Recordé tantas conversaciones en un solo instante, tantas preguntas hechas a diferentes hermanos de diferentes partes del mundo al preguntarle cómo está la iglesia, y me responden como en todos lados, llena de apostasía, llena de pecados, llena de tantos errores. Dios mío, dije, muchos serán vomitados. Ten misericordia, Señor, déjame clamar por si alguno más quiere despertar. Lamenté como lamento en este instante, y aún con todo el hecho de dar este mensaje, de decirle que Jesucristo viene, y parecería que no fuese novedad, aunque muchos están al tanto de tal evento, la iglesia no se prepara para recibirle. ¿Por qué? También me di por las escrituras cuenta de que la iglesia está en crisis, está dormida. Y cuando digo iglesia, me refiero a ti y a todas las congregaciones, a todos los hermanos que tú conoces como cristiano, todos ellos están dormidos. ¿Y por qué? ¿Es acaso una afirmación mía? No. Está dormida porque Jesús enseñó que así pasaría antes de su venida. El reino de los cielos será semejante. Lo dijo en la parábola de las 10 vírgenes. Tienen que leer las escrituras. Mateo 25 del 1 al 13. Allí se ven que los que pertenecen al reino de Dios se han dormido esperando al esposo. Todas cabecearon y se durmieron. Así dice Mateo 25:5. Al margen de que algunos sean prudentes, no les sirve de nada, pues no tienen sus lámparas encendidas. Dios mío, ¿por qué está dormida? ¿Por qué esta crisis? Esta crisis es porque Jesús también enseñó que mientras los obreros dormían, vino el enemigo, entró y sembró cizaña, como dice en Mateo 13:25. Y vi a la iglesia convivir con la religión, a la cual la han dividido. Una iglesia dividida entre muchas denominaciones, cada una con sus diferentes doctrinas, con tantas cosas aberrantes y extrañas. Veo a la religión institucionalizando a la iglesia mediante leyes humanas. Veo a hombres comercializando y tomando el control intelectual sobre las personas. Veo a muchos avasallar a la iglesia con cosas del mundo: música, discoteca, luces, cuántas cosas aberrantes. Y miré y dije, a esto se refiere Pedro cuando dice, habrá entre vosotros falsos maestros, segunda de Pedro 2 del 1 al 3. A esto se refiere Pablo cuando dice, entrarán entre vosotros lobos rapaces, Hechos 20 de 29 al 31. A esto se refirió Judas cuando dijo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, Judas 4:5. A esto se refirió Jesucristo cuando dijo, cuidaos de los falsos que vienen como lobos. A esto se refirió Pablo cuando encontró a la iglesia dividida en Corinto, 1 Corintios 1:13, que hoy se refleja claramente entre tantas congregaciones evangélicas, con sus denominaciones, sus banderas, sus escudos, sus escuelas, cada uno con diferentes doctrinas y contradictorios entre sí, cada una de las congregaciones robándose a las ovejas, cada una mostrando un camino diferente. Muchos que son trazados por hombres. La iglesia no está siguiendo a Cristo, la iglesia está siguiendo a los hombres, exaltando a los hombres. Dios mío, hemos tenido la guía delante de nuestros ojos y no la hemos visto. El libro de Apocalipsis, que es tan importante, es el menos leído. Allí estaban los mensajes para todas las iglesias. Allí estaban marcados todos los errores frecuentes que la iglesia debía evitar. Y saber también que en caso de haber caído, ¿cómo volverse? Allí están los causantes de esta crisis. Jesús dijo y le dijo a cada una de las iglesias, como dice ahora también lo mismo, arrepiéntete, iglesia, hermano, arrepiéntete. Jesucristo viene y sin santidad nadie le verá. Arrepiéntete. Apocalipsis 2.5, 2.16, Apocalipsis 3.3, 3.19. También dice, al que tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, Apocalipsis 3.6, 3.13, 3.22. La iglesia de hoy está muy identificada. Es una analogía perfecta de la iglesia que estaba en la Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Ese mensaje es el mensaje para la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Me gusta la prosperidad, me gusta que me decreten, me gusta vivir como viven el resto del mundo. Haciendo referencia a todos aquellos que buscan ser como los demás, teniendo afán y ansiedad por las cosas de este mundo. Mateo 6.32 y 1 Juan 2.15. A cuantos que veo que piden equivocadamente a Dios que Jesús les ayude en su propósito y en sus objetivos humanos y mundanos. Muchos que piden seguir viviendo en el pecado. Almas adúlteras. Santiago 4.3. Jóvenes que quieren seguir estudiando, quieren progresar, quieren ser alguien, quieren buscar reconocimiento en este mundo y al hacerlo no se dan cuenta que se hacen miserables espiritualmente. Adultos, ancianos, que por haberse consumido en el mundo, hoy son pobres, ciegos y desnudos ante el Señor Jesús. La iglesia de este tiempo, de esta generación a la que yo pertenezco, no ha renovado su mente y su corazón. No ha hecho lo que pide Efesios 4:23. Y no se han despojado de la pasada manera de vivir. Han recibido el evangelio por una aceptación, por una mentira, por una oración de fe que no es bíblica. No se han convertido, no han pasado de vida a muerte, siguen en la muerte pensando que así funciona. No se han despojado de la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, sino que en todo ustedes se ve que tienen la misma vanidad que lo demás, Efesios 4:17. La iglesia está en crisis porque no lee y no ora. Y no quiere la sana doctrina. Quieren que el Señor les ayude, que el Señor les cure, pero ustedes no quieren aprender. No quieren caminar como el Señor. No quieren andar como Él anduvo. Ustedes prefieren ceder el control a la religión y seguir sus caminos. La iglesia de hoy se ha apartado de la cabeza, la cual es Cristo. No busca la santidad, sino que busca agradar al mundo a través de las religiones. La iglesia está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque abrazó la doctrina de Balaam, la doctrina de traer a la iglesia las cosas del mundo, tales como la música, los ritmos mundanos. Es aberrante ver cómo han convertido la alabanza en un show ruidoso. Es y hacen lo mismo que hacen los del mundo cuando sacrifican a sus ídolos y demonios. La misma música que incita a los demonios es la misma que se ve en sus reuniones. La misma danza adúltera y fornicaria que tiene el mundo es la misma que se ve con los mismos luces. Y hasta se visten de la misma manera. Terrible, terrible la juventud. Dejen de fornicar con la música del mundo. Dejen de alimentar a los lobos, de alimentar a aquellos que comercializan con esa música que ustedes escuchan. Ustedes se hacen pobres y ellos se enriquecen a través de la religión y de las instituciones humanas. Usted, ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que ustedes al hacerlo realmente se ponen en vergüenza. Son aborrecidos por el Señor. Apocalipsis 2:6. La iglesia está en crisis porque abrazó la doctrina nicolaíta. Apocalipsis 3:15. Doctrina puramente humana, basada en dominar intelectualmente a las personas, proponiendo instituciones humanas, proponiendo instituciones religiosas que promueven todos los servicios del antiguo pacto que eran para el pueblo judío, y que a través de diferentes hombres, sean apóstatas, falsos, de la prosperidad o sionista, actualmente esas cosas están entrando en vigencia y ya han entrado en iglesia, confundiendo a la iglesia, desviándola de la fe y de la búsqueda de la santidad y perfección para ir o para dedicarse a la construcción de un edificio, para dedicarse a un club social, para dedicarse a ser un elemento de beneficencia para el Estado. Eso no es la iglesia. La iglesia pertenece al nuevo pacto, hermanos. Tenemos el antiguo para no cometer los mismos errores que cometieron los judíos. La iglesia está bajo un nuevo régimen, en el régimen del Espíritu, bajo la ley de la fe. Estamos en el nuevo pacto. Hebreo 8:13, Gálatas 2:16, Gálatas 2:21. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, lo dijo Jesucristo, Lucas 16:16. Estamos bajo el régimen del Espíritu, de la gracia. Romanos 7:6, 2 Corintios 3:6, Hebreos 8:6. Tenemos la gracia de haber recibido el Espíritu Santo. Y esa gracia no es para que hagamos lo que a nosotros se nos ocurra, sino para la obediencia a la fe. Tenemos el Espíritu Santo porque el propósito de Dios en nosotros es la santificación. Pero ustedes no lo han entendido. A ustedes le predicaron cualquier cosa y ustedes fueron llevados por cualquier viento de doctrina y no se han percatado cómo los nicolaitas promueven la doctrina de construir edificio, la doctrina de hacer cualquier evento para juntar dinero. Hermano, Dios nos habita, Dios no habita entre paredes. Un templo de materiales no tiene sentido delante del Señor. Cristo habita en los corazones de los santos que le temen. Nosotros somos el templo. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 y 1 Timoteo 3:15. Estos nicolaitas que han asaltado a la iglesia, los que hablo de todos aquellos que promueven los diezmos y las ofrendas obligatorias, que hacen para llenar sus arcas mediante servicios religiosos que pertenecen al antiguo pacto y que ustedes lo reciben y que nada tienen que ver con el nuevo pacto. No se han percatado de cómo fomentan la vagancia. Pastores y ministros que dicen serlo, que tienen un papel salido de la escuela de hombres y no de Cristo. Estos son falsos porque ni visitan a sus ovejas, ni velan por sus necesidades, ni les ayudan. Vean a sus pastores si les visita, si ha orado con usted, si sabe sus necesidades, si ha trabajado para ayudarle. Los nicolaitas no se acuerdan de los huérfanos ni de las viudas de la congregación, mucho menos de los pobres. Antes, por el contrario, desde un púlpito los acusa de ladrones por no diezmar, sin saber o negando que las ofrendas son para los pobres y para lo más necesitado. Así fue enseñado por Jesucristo y los apóstoles. Es para la iglesia el bienestar de los hermanos, todo lo que podamos mantener en comunidad, no para los ministros, no para la institución. Nosotros somos la mesa, ellos son los que sirven. La iglesia es la que tiene la autoridad, no los esclavos. No se dejen engañar. No es como las instituciones humanas, Jesucristo lo dijo. No es como en el mundo, acá el que sea el mayor sea como el que sirve. Jesucristo lavó los pies, siendo el Señor, lavó los pies. Lavan los pies, sus pies, los ministros, les ayudan. Los nicolaitas han tomado el control de la enseñanza mediante estratagema de hombres, en una actitud muy similar a los fariseos y saduceos, a los escribas y doctores de la ley, a quienes Jesús acusó de hipócritas. Hoy, todo lo que dicen ser maestros y pastores, lo único que han hecho a través de la institución es monopolizar las doctrinas, promover y enseñar que para servir a Dios se debe ofrendar, se debe diezmar. Si quieren estudiar, vayan a su seminario, le dicen. Paguen cuotas en las escuelas y en las universidades teológicas. Y si al menos, ojalá recibiesen sana doctrina, saben lo que enseñan en el seminario, le enseñan reglas de hombres, les enseñan motivación social, promueven enseñanzas erradas. Profundamente reciben no sana doctrina, reciben psicología, les enseñan a usar ciencias puramente humanas, ciencias conductistas. Muchas cosas las que llaman teología son ciencias puramente humanas, conceptos. Jesús jamás usará a esas personas. Escapen de los seminarios, escapen de las universidades. Dios no está allí. Jesucristo no jamás usará a personas de allí. Es terrible ver cómo la iglesia de hoy busca ser reconocida por el Estado, busca que Belial la reconozca. Muchos que a través de una jurisdicción estatal, lo único que hacen es promover comercialmente doctrina, souvenir, CD, DVD, talismanes, libros, buscando cualquier medio para obtener dinero y ganancia deshonesta. Hoy se ve la iglesia llena de motivadores sociales, llenos de controladores de masas que tienen apariencia de piedad, que los engañan con ilusiones, con emociones que apelan a los sentidos, con música, con campaña, con psicología barata, con prodigios mentirosos y muchas vanas palabrerías. Ustedes están aquí porque ustedes le predicaron un camino fácil, un camino con una vida agradable en el mundo, una vida de libertinaje en cuanto a las ambiciones humanas, y eso no es del Señor. ¿Saben cómo se reconoce a un nicolaíta? Es sencillo, este no predica la conversión, predica la aceptación. Son los que dicen, levante la mano el que quiere aceptar a Cristo como su único salvador personal. Eso es una mentira. La predicación tiene que convertir a las personas. No es una aceptación, es una demanda, es una transformación de vida. Eso es el Evangelio. Jesucristo es el Salvador, pero por encima de eso, Él es el Señor. En eso debe centrarse el Evangelio. Por eso están tan mal, porque le dan crédito al hombre, pensando que el hombre puede aceptar. Si no le han pedido cambios, yo les digo, hermano, arrepiéntanse. El Evangelio no es lo que ustedes piensan. Tienen que leer mucho y meditar y orar. Un verdadero hijo de Dios al menos necesita 2 horas de lectura diaria y al menos 1 hora de oración. Habría que ponerles, pónganse en un reloj, un cronómetro para ver en el año cuánto tiempo oran y cuánto tiempo leen. Pobre juventud de la iglesia, se esfuerzan por un futuro, por ser alguien en este mundo, cuando este mundo no tiene futuro. Muchos que han comprado una ilusión y se están perdiendo. Tienes que entender, nada trajiste, nada podrás llevar. 1 Timoteo 6:7. Nada justifica el tiempo invertido en las cosas del mundo. Nada justifica la vanidad. Todo es aflicción de espíritu. Ya lo dijeron los antiguos. Eclesiastés 1:14. Lo mismo dijeron los apóstoles. Hechos 14:15 y Efesios 4:17. Y esto no es nada, porque la peor doctrina que existe actualmente es la doctrina de Jezabel. La doctrina del ecumenismo que abraza a todos ustedes con diferentes religiones. Hoy no hacen diferencia entre el católico, el mormón y el testigo de Jehová. Comparten la misma escuela, comparten el mismo club social, comparten las mismas actividades. La única diferencia es que el fin de semana uno va a un edificio y el otro va al otro edificio y después siguen conviviendo. ¿Qué cosa tiene Belial con Cristo? ¿Qué? El mundo con el reino de Dios. En vez de que la iglesia convierta al mundo a la luz, la iglesia se convirtió a las tinieblas, fornicando con los estados, fornicando con las religiones, trayendo lo inmundo a la iglesia, trayendo el mundo a la iglesia. Lo peor de todo y lamentable de todo esto es que la iglesia no ve el error, es dura de corazón. A pesar de que yo les hablo, ya algunos han descartado el mensaje, les parece durísimo, pero lamentablemente es lo que me han enseñado. Y es lo que tengo que decirles en el nombre del Señor Jesucristo. Si puedes escuchar, si puedes tolerar el colirio, lava tus ojos. Despierta, te están engañando. Jesucristo viene y si no busca la santidad, correrás avergonzado en aquel día. Y estamos a punto de ese día. Quedan horas. Aún con mucho, si quedas en 100 años, no hay futuro. Tantas personas religiosas, tantos que tienen títulos humanos de pastores y ministros. ¿Cuántos que han aceptado a esos ministros? ¿Cuántos hombres pecadores que han recibido solo viento? ¿Cuántos que han aceptado esa doctrina nicolaíta? ¿A cuántos que le han hecho hacer una oración de fe, diciéndole que eso es la salvación? ¿Cuántos que eran alcohólicos y que después volvieron al alcohol? ¿Cuántos que eran drogadictos y después volvieron a drogarse? El fornicario volvió a hacerlo. El que adulteraba volvió a caer. El que esperaba dejar de fumar volvió a fumar. El que esperaba salir de la homosexualidad cayó peor en su lascivia. ¿Cuántos que se alejaron con mucho esfuerzo humano y con oración de las más oscuras debilidades y volvieron a caer por ser preso cautivo de su propia conciencia? ¿Cuántos que quisieron ser sanados o a la espera de algún milagro y no obtuvieron nada y ni siquiera aún mejoras? ¿Cuántos de ustedes jóvenes que se drogan, se masturban, se alcoholizan o fuman, en secreto o no en secreto? ¿Cuántos que ven pornografía? ¿Y cuántos que luchan de verdad esperando salir de esa condición? Y como no salen, esperan ser comprendidos. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, mujeres, que por falta de guía caen en fornicación y en adulterio? ¿Cuántos adolescentes cristianos que llegan embarazadas a las congregaciones? Hermano, hay mucho lamento en mi corazón. Lo único que puedo decirte es que despiertes. No olvides que al haberte bautizado, tú has firmado un pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Un pacto de santificación. El que nace del agua y del Espíritu va en búsqueda de la santificación. No olviden lo que hicieron. No olviden lo que Jesucristo hizo por ustedes. No olvides las consecuencias de la desobediencia y de los errores. Arrepiéntanse, hermanos. El Señor Jesucristo viene y sin santidad nadie le verá. La santidad no es solamente oración y lectura, es una reacción. La santidad radica en provocar un celo profundo en sus corazones, para que vean la realidad y escapen del mundo, y escapen de sus reglas, escapen de sus leyes. Y eso no es todo. También tienen que huir de la religión. Tienen que volver a las primeras obras, al primer amor. Tienes que aprender de una vez que la religión es igual al mundo. ¿Cuántas cosas que se hacen en el mundo y cuántas en el cristianismo con la etiqueta de cristiano? Música, películas. Si al menos predicaron un mensaje, no. Ni un versículo se nombra en las películas cristianas. Con escasez se nombra el nombre del Señor Jesús completo en las canciones cristianas. No te dejes engañar, hermano. Puedo estar horas aquí gritándote: ¡despierta! ¡Jesucristo viene! ¡Prepárate! ¡Enciende tu lámpara! Yo espero que no seas vomitado. Jesús no viene por una religión, no viene por una denominación, no viene ni por los pentecostales, ni por los bautistas, ni por los anglicanos, ni por los metodistas, ni por los libres. No viene por ninguna vestidura religiosa. No viene por lo que quiere una vida normal. No viene por aquellos que justifican que por una vida gentil no pueden seguir al Señor Jesús. Jesús viene por su iglesia, por los que le esperan, por los que velan todos los días en oración y meditación. Vienen por todo aquello que son aborrecidos. Tienes que pasar a ese lado del grupo. Vienen por los piadosos, por aquellos que tienen obras en la fe. ¿Cómo extraño yo las primeras obras? ¿Cómo extraño yo a las iglesias que se congregaban en casas, donde se practicaba la fe, amando a Dios primeramente y a los demás? ¿Cómo amo las casas donde se practica la ayuda por el necesitado, orando y compartiendo y creciendo en el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Hermanos, hay que volver a ese primer amor, a esas primeras obras. Apocalipsis 2, de 4 a 5. Volver a las reuniones en casas para afianzar espiritualmente a las familias. Hay que salir de la religión. Su estructura no funciona. Se está cayendo como torre de naipes. El mundo va en perdición y la religión va detrás de ella. Hay que volver a la cabeza, la cual es Cristo. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesucristo. Se lo está diciendo a ustedes. ¡Ábranle! Si quieres despertar, busquen a los que tienen colirio. Busquen a los que tienen el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, para terminar, pido que busquen en sus Biblias Romanos 13. Vamos a leer el versículo 11 hasta el 13. Allí dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Háganlo, hermanos. Espero que lo hagan. Espero que despierten. La paz del Señor con ustedes.